Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en una nueva edición de este programa sobre discos, sobre lanzamientos recientes o sobre algunos lanzamientos que nos parece que vale la pena volver a escuchar. En el día de hoy le dedicamos este programa al reciente lanzamiento titulado Vida de Susana Barón Superville. Es una edición en vinilo la que estamos escuchando. Estamos acá junto a Martín Sandoval, que está pinchando el vinilo en este mismo momento. Y estamos con una invitada especial que tenemos el agrado de que se haya acercado acá a la radio. Estamos con Romina De Silio, que es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. El instituto ha editado este vinilo junto al sello Wawa Records. Y bueno, Romina también es docente de la UNA, de Historia de la Música Argentina. Y su área principal de investigación es el trabajo de las compositoras mujeres en el siglo XX, entiendo. Compositoras, digamos, profesionales. Y bueno, y en este caso vamos a hablar sobre Susana Barón. Así que, bueno, hola Romina, gracias por acercarte acá a la radio y por compartirnos esta música. Hola, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes. Estamos súper contentos de presentar el disco acá porque no ha tenido todavía ninguna presentación oficial, así que está buenísimo que sea a través de la radio. Y bueno, como vos dijiste, es una edición que pudimos hacer en conjunto con un sello barcelonés. Fue una iniciativa de un colega en el instituto, que es el Margarín, que él tenía el contacto con este sello que se llama Guagua. Y la verdad que la persona del sello hizo un trabajo increíble. Bueno, el trabajo de masterización lo hicimos en el instituto, lo hizo Selmar en el instituto, pero el disco tiene un trabajo de diseño que es del sello, que la verdad que quedó buenísimo. Y también nos permitieron introducir un largo texto de mi autoría, por eso está ese texto ahí, que también lo tradujeron al inglés, así que la edición la verdad que es impecable. Y el corpus está originalmente en el instituto. No son cintas, no es cinta abierta, sino que era un cassette de cromo. Uh-huh. Y bueno, forma parte del fondo Susana Barón Superville, que donó un familiar. Su familia, la verdad que muy generosa. Me costó muchos años encontrarlo. Uh-huh. Y de hecho ellos ni siquiera sabían que lo tenían, sino que cuando fueron a vender un departamento se encontraron con parte de su con obra. El material en un altillo. Y en el cual estaba, bueno, sus partituras y estas grabaciones, que yo la verdad que las había buscado años porque eran puras referencias, ¿no? Romina, queríamos por ahí, para arrancar este programa, que nos cuentes un poco quién fue Susana y qué, digamos, qué más allá de la primera pieza que acabamos de escuchar, esta pieza ha sido bastante continuidad y con sonidos electrónicos y que cierta sonoridad también nos remite a cierta época. Ubícanos un poco, para quienes por ahí no conocemos tanto de ella, dónde realizó su principal actividad musical, digamos, con quién estudió y cuál era, digamos, el lugar de donde ella, digamos, se desarrolló en sus comienzos. Bueno, Susana nació en Buenos Aires, pero tiene un desarrollo toda su carrera en digamos, un triple horizonte cultural, ¿no? Ella nace en Buenos Aires, en una familia de banqueros, Superville, ¿no? Como, pero que a su vez tienen un arraigo fuerte en la intelectualidad y la literatura, porque Jules Superville era su tío, que es el poeta franco-uruguayo, ¿no? Y además perteneciente al Grupo Sur. Digamos, es una familia cercana al Grupo Sur. Ella de joven estudia con Nadia Boulanger en París. Es una de los primeros argentinos que va a estudiar con Boulanger en París en el 28, 29, en esos años. Conserva ese contacto, hay cartas entre ellas. En los años, después vuelve a Buenos Aires, estudia, no tiene ella estudios formales así en el conservatorio, esa onda no, sino que después cuando vuelve a Buenos Aires estudia con Gilardo Gilardi, uno que en el momento en el que Gilardi era miembro del grupo Renovación, o sea que como que siempre cercana a la vanguardia. Ella tiene un apego muy fuerte a la literatura, a la poesía durante toda su vida, y eso en su obra es fuerte. Esta primera pieza que acabamos de escuchar tiene una primera versión que se llamó El caos y la creación, que está inspirada, digamos, en un poema de Jules Supervielle. Ella musicaliza muchos poemas de su tío. En un poema del libro La fábula del mundo, que es una especie de poema épico sobre el origen del mundo, sobre el Génesis, ¿no? Entonces, ella se inspira, digamos, en eso. Y esto tiene que ver con la poesía y esa relación que ella tiene con su tío. Pero en la década del 30 ella se va a vivir a Brasil, a San Pablo, y vive casi 50 años con su marido en Brasil. Y en Brasil tiene otros contactos, como por ejemplo con la poesía concreta. Ajá. Y ese texto que aparece, que es Vida, es un poema concreto de Augusto de Campos, que es un referente de la poesía, del movimiento de poesía concreta en Brasil, y es ella misma la que lo canta. Así que es su propia voz, que también es algo interesante. Y por último, había algo más que te quería decir. Esto, ¿no? Pienso también el vínculo con la poesía. Esto sí. Te quería decir de Brasil, que es bien importante, que es un contacto fuerte que ella tiene con Kollreuter. Ah, claro. Kollreuter, para quienes... Con él sí estudia, ¿quién es, ¿no? Kollreuter. Kollreuter es un exiliado alemán que llega a Brasil en la década del 30, en el 37 más o menos, introduce el dodecafonismo en Brasil, una cuestión que termina en un escándalo en Río de Janeiro. Porque, bueno, las llaman músicas degeneradas, digamos, en la década del 40. Y él entonces se va a San Pablo y funda una escuela a comienzos de los 50, y es ahí donde ella estudia con él el dodecafonismo. Y es ahí donde cae también Pierre Boulez en el 54, cuando viene a la Argentina y va a Chile, que es como el gran momento que dicen que es muy fundacional de la música electroacústica, también pasa por la escuela de Kollreuter. O sea que... yo pienso que es probable que ya haya tenido ahí su contacto con la música electroacústica, aunque ella lo refiere siempre a Pierre Schaeffer, ¿no? Ella también hay cartas con Pierre Schaeffer, ella dice haber estudiado con Schaeffer en París. ¿En la época que estudiaba con Nadia, capaz? No, posterior, porque el grupo de investigación de música concreta es de los años 40, se inicia en el 44 recién. Claro, después. Claro, es después. Llegan los 30. Ella mantiene un contacto con Francia que es constante en su vida. Ella viaja todo el tiempo entre Francia, pero también en Buenos Aires. Después, en los años 50, pertenece a la agrupación Nueva Música, estudia con Juan Carlos Paz. Digamos, ella es muy activa en las tres escenas, ¿no? En París, en San Pablo y en Buenos Aires. Uh-huh. Inclusive la radio francesa, la RTF en esa época, pasa algunas de sus obras. Un cuarteto de cuerdas y su obra, la obra dodecafónica que compuso con Kollreuter, también la emite, ¿no? La radio francesa. Romina, la primera pieza que escuchamos recién, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fue también la decisión de poner primero esta pieza? Y un poco, si nos puedes compartir, ¿cómo fue la selección de qué piezas publicar, qué no? ¿Esto es todo el archivo que ustedes tienen? ¿Cómo fue la curaduría, digamos, del disco? Bien, es el corpus completo que está disponible según testimonios de ella misma. Faltaría una pieza que se llamaba Continuo Variante. Esa pieza no está en el corpus. Es probable también, teniendo en cuenta, digamos, la genética de las obras, que sea otra, que sea una que está en el corpus, porque fue estrenada en el 77, pero no encontramos ninguna pieza que se llame así. El orden que tiene en el disco es cronológico de creación. Las obras están puestas cronológicamente. Ella compone entre el 74 y el 80 estas piezas, pero ya a mediados de los 60, puntualmente en el 66, hay una nota en la revista Primera Plana donde ella ya anuncia que está empezando, ¿no?, con la música electroacústica, que tiene algunos generadores electrónicos, algunos aparatos en su propia casa. Y bueno, pero también hay relatos que dicen, por ejemplo, que ella ya a comienzos de los años 50 trajo el primer disco de Sheffer a la Argentina, ¿no? O sea, que venía con esta inquietud. Y bueno, es una compositora que, principalmente tiene este afán por la música y la literatura, en la misma medida. Ella está siempre pensando en esa vía. Y yo entiendo su música electroacústica como una prolongación de ese mundo poético musical, ¿no? Esa articulación entre música y poesía. Pero además hay algo en ella que ella siente como una falta, ¿no? Una formación más sólida. Entonces, en el manejo de la música electroacústica, ella siente que puede expandirse, ¿no? Puede expandirse sin lo que implica, por ejemplo, dirigir una gran orquesta. Uh-huh. Esto dicho por ella misma, ¿no? Entonces, como ella también confiesa que su composición es más bien intuitiva, de oído, viste que siempre selecciona auditivamente, siempre conduce, digamos, su discurso de manera auditiva, la tecnología le da le amplía un poco eso y ella se fascina de poder crear estos objetos sonoros, ¿no? De poder objetivar sonidos hacia una creación de significados, digamos, ¿no? Que no sea un simple vehículo, sino que tenga un sentido en sí mismo. Vamos a seguir escuchando las dos siguientes piezas. ¿Tenés ahí los títulos? La segunda pieza tiene un título en portugués, que es Encontro. Y bueno, es una pieza que es muy estereofónica. Vamos uh-huh. a ver que de un canal pasa una cosa y en el otro pasa otra. Y yo creo que hay aquí como un trabajo la vamos a escuchar que suena mucho más latinoamericana. Y hay como un encuentro entre cultura y naturaleza. Okay. Thank you. Estamos escuchando la tercera pieza del disco Vida de Susana Barón Superville. Recién charlábamos con Romina, que es nuestra invitada especial el día de hoy, sobre un poco la biografía de Susana, dónde habían sido sus primeras actividades musicales y bueno, cómo se fue, digamos, juntar con la vanguardia musical de las diferentes escenas, de tanto en Francia, en Brasil como en Argentina, nos comentaba Romina. Recuerdo haber leído alguna vez algo sobre Arte 11 y su participación. No sé, Romina, si hay alguna información, si sabes un poco sobre este proyecto. Es poca la información que hay de la participación que Susana tuvo en Arte 11. Uh-huh. Sí dicen los programas de Arte 11 y un libro que es bastante reciente, de 2018, de Susana Espinosa. Uh-huh. Sí dicen que Arte 11 fue creado por Susana Barón Superville, Luis María Serra y Leonel Filippi en el 71. Pero ¿Qué era Arte 11? Era, ¿cuál es la sigla? Espérate, era... Ah, como atelier de... Sí, ahora me acuerdo. Acá lo tengo, mirá. Es Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas. Era un lugar privado, digamos, de iniciativa privada. Y yo hablé con Luis María Serra para preguntarle. Y lo que él me dijo, él diluyó un poco la participación de Susana. Como que había sido un poco una inversora, ¿no? Uh-huh. Que había sido alguien que había invertido en los equipos y demás. Pero no se ve, por lo menos tampoco en el libro... una participación de ella. Ella vivía en San Pablo, no hay registros de que haya realizado obras en este atelier. Quizás seguramente haya participado en los conciertos, como participaban sus obras de los conciertos de Nueva Música, pero sus obras ella las compuso en su propio, ella tenía su propio laboratorio. Uh-huh. Ella vivía en una casa en las afueras de San Pablo. Es esta obra que acabamos de escuchar, que se llama Melancolía, a mí me da, me la imagino, ¿no?, a ella componiendo esta obra, porque ella dice que vivía en un morro con una vegetación increíble, que ella y su marido habían hecho el paisajismo, digamos. Y es muy gracioso porque, bueno, no es gracioso, pero significativo el hecho de que ella cita a un paisajista francés, ¿no? A la manera de tal paisajista. Ella tiene como esta hibridez en su identidad que es muy genuina. Y bueno, y esta pieza que escuchamos recién, Melancolía, es bastante notorio que tiene un sample de Minnie Riperton, que la obra es del 78 y la canción, que se llama Baby, This Love I Have, de Minnie Riperton, es del 75, o sea que es bastante... Una cita contemporánea. Cita contemporánea y me sorprende a mí porque me abre, digamos, a su mundo de escuchas, digamos. Yo digo, bueno, de alguna manera escuchaba estas músicas también, ¿no? Entonces, como que hay un mundo que tiene que ver con sus lecturas, porque hay otro objeto sonoro de esta pieza Melancolía, es esa palabra hier, que quiere decir ayer en francés, y refiere un poema de Pierre Lecuir que ella también musicaliza de a capela, digamos. Música, hace una melodía de esa pieza que está escrita, está en la partitura, pero bueno, para esta obra introduce solamente ese objeto, ¿no? La primera palabra del poema, que tiene que ver con una experiencia de Pierre Lecuir en Minas Gerais, en Brasil. Digamos, es como... Es bien rico el universo de expresivo. Y Romina, respecto a las piezas que escuchamos recién, a las tres primeras piezas, ¿tienen fecha de estreno? ¿Son materiales que ustedes pudieron acceder a un poco respecto a la circulación de estas piezas previamente a la edición del disco? Sí, todas se estrenan muy cerca de su fecha de composición. Uh-huh. Se estrenan todas en conciertos de la agrupación Nueva Música en los años 70. Así, uh-huh. 76, 77, 78. Algunas tienen una circulación mayor, como por ejemplo, que yo pude datar, ¿no? Claro, puede ser, sí, que, sí, sí. Puede ser que haya más, pero que yo pude datar... No, estas solamente en los conciertos de Nueva Música en el Teatro San Martín. Eran fechas que se hacían en el Teatro San Martín. Pero después la pieza que viene, que se llama Marabá, que tiene bastante que ver con Encontro, digamos, es una pieza que suena más latinoamericana. Participó en la primera Bienal Latinoamericana en San Pablo. Y después, también en San Pablo, del lado B, ahí tenemos piezas que vamos a escuchar la cuarta pieza. ¿Cómo nos decías, Romina, que se llama? Se llama Marabá. Marabá. Y el nombre también es una alusión poética, porque es un poema de un nativista brasileño, de un indianista, digamos. Oh! estamos escuchando la última pieza del primer lado del disco titulado Vida, de Susana Barón Supervilli, y conversando acá con Romina De Silio sobre, bueno, esta compositora. Recién charlamos, mientras escuchábamos el tema, con los micrófonos apagados, que Susana nació en 1910, ¿no? 1910. Y... por lo que escuchamos de su música, no suena como muy vinculada a alguna de las estéticas más dominantes, que puede ser por ahí la música electrónica o la música concreta, como que al menos no parece estar como explícitamente en alguna de estas escuelas, al menos de mi perspectiva. Y también, bueno, un poco por su generación, resulta como pionera, antes de la conformación por ahí, de, digamos, de los institutos y de los laboratorios de música electrónica que vinieron con el DITELA o, bueno, antes con fonología. Resulta bastante particular, digamos, su obra también por ahí, en este sentido, al menos como se escucha, ¿no? Hay como materiales muy heterogéneos, digamos que por ahí no corresponderían a algunas de las estéticas de esa época, ¿no? Exacto. Ella en realidad es bastante sui generis. El tratamiento que hace, por lo menos parece, yo tampoco soy una especialista en música electroacústica, entonces no puedo hacer una valoración muy estricta del contexto, pero sí en términos de instituciones, por ejemplo, es tal cual como vos decís, ella es bastante, es un poco outsider, pero digamos, a mí lo que me causa más asombro acerca de Susana Barón Supervielle es su gesto experimental y que, digamos, cuando ella hace esta música tiene 60 años, ¿no? Uh-huh. Y tiene ganas de cambiar, digamos. Ella venía, empieza haciendo canciones de cámara, entre el 47 y el 57 compone música instrumental, digamos, ensaya bastante el dodecafonismo, el serialismo, que aprende con Kollreuter y Compás. Y después busca otra cosa, ¿no? Y se pone a hacer esta música. Y Marabá, esta obra que acabamos de escuchar, es una de las más heterogéneas, digamos, de la que maneja materiales más heterogéneos. Ella misma la explica, de algún modo, como una obra que atestigua el mestizaje entre lo africano, lo latinoamericano, y una mente de formación europea occidental, dice ella, que es ella misma, ¿no? Como bastante consciente de este punto. Y también aclara que no hay ningún propósito etnográfico ni una búsqueda de autenticidad, sino que ella busca, lo que busca es aludir, dicho por ella, la magia, ¿no?, de lo latinoamericano. Entonces hay como una alquimia así, seleccionada, digamos, hedonistamente, ¿no? Desde el gusto por los sonidos, que es algo que ella también recalca bastante. Es una obra del 79 y la obra que sigue, que es la primera del lado B, es del mismo año y vamos a escuchar que es completamente diferente. Se denomina Acuario y es mi favorita, lo cual es irrelevante, pero bueno. Bueno, vamos a escucharla entonces, a Acuario. Thank you. Continuamos con este programa dedicado a la obra y a la vida de Susana Barón Superville. Escuchamos ya 5 piezas, nos quedan 3 por escuchar. Ahí se está adelantando un poco la siguiente. Estábamos conversando con Romina respecto a que ya de grande, a los 60 años, Susana empezó a hacer música electroacústica. Y bueno, y quería, Romina, preguntarte un poco en relación a las piezas anteriores de ellas que vos conocés, ¿cómo veías sus piezas con medios electroacústicos, digamos? Si ¿escuchás alguna continuidad, algunos gestos que se mantienen? ¿O si, digamos, es como una tabula rasa respecto a su No, a claro. Yo encuentro continuidad en toda la obra de ella, a pesar de que cambie de medios expresivos. Ella, esto que comentaba, comienza con canciones de cámara en un estilo que tiene muchos tiene elementos impresionistas, tiene elementos del neoclasicismo de los años 30, digamos, en Buenos Aires, que era, digamos, el lenguaje del modernismo musical acá. Y siempre con una preocupación por el lirismo, ¿no? por una melodía. Ella también se preocupa porque la música tenga un sabor agradable, digamos, ¿no? Como que ella utiliza la palabra agradable, busca como hacer una música sin asperezas, de bordes pulidos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre en el ámbito de lo moderno, de ir renovando los elementos del lenguaje, pero tiene un mundo poético musical que es advertible, digamos, y que tiene que ver con estos poetas, con la poesía, y es tan importante para ella la poesía que su obra final, la de los años 90, es a capela, es totalmente a capela. O sea que ahí para mí se encuentra, digamos, la materialidad del sonido, uh-huh, que va a ser solamente la voz, que tiene que ver con poner en discurso, digamos, un texto, ¿no? Como poner en habla, oralizar un poema con esa melodía, con la melodía del propio poema. Ella obviamente musicaliza, digamos, hace una línea melódica, pero que busca expandir el sentido del texto. Digamos, esa es el meollo de su búsqueda, me parece. Y en la música electroacústica pasa lo mismo, porque, por ejemplo, esta pieza Acuario, ella la explica, ¿no? Y dice, bueno, esta pieza tiene una circulación también, un aspecto de circulación muy interesante, porque fue puesta en... hicieron una coreografía. Iris Acheri hizo una coreografía con esta pieza. Y bueno, cuando la presenta la obra, Susana dice, bueno, usa solamente tres sonidos. Son tres sonidos concretos. El sonido del agua, el sonido de un canto de ballenas, que es ese sonido agudo, y la voz femenina. Que ella hace un giro más, digamos, y hace este avance retrogradado del texto, que no sabemos cuál es, pero es un texto en francés. Yo entiendo que es algo en francés. Y bueno, y tengo la idea de que puede ser, de que puede pertenecer a un libro que se llamó Aquarium, uh-huh, de Philippe Soupeau, que fue un poeta surrealista. Entonces digo, bueno, este avance retrogradado por ahí tiene que ver con aludir al surrealismo. Digamos, ella tiene esta búsqueda, ¿no? La pieza que sigue, ya hay sonidos, bueno, también, ¿no? Hay sonidos de aerófonos, hay voces. Las voces, en muchos casos, o yo creo que en casi todos, es ella misma. Tiene este desprejuicio, siendo que para su obra de cámara siempre eligió muy preciosistamente a sus cantantes. Como te comentaba, Lucía Maranca grabó todo el corpus de obras con poemas de Federico García Lorca, que son muy lindas y que Lucía las hace muy hermosas, están grabadas. Y bueno, siempre se preocupó mucho por sus intérpretes, pero en la música electroacústica yo creo que con esto de objetivar sonidos se da el permiso, ¿no? De hacer esas vocalizaciones o esos recitados. En fin, y en esta obra que viene, que se llama Allá, hay un sonido que yo siempre pensé que era una hélice, pero después encontré que ella dice que es un martillo neumático, ¿no? Y estaba muy orgullosa de pensar que había usado un martillo neumático para hacer música, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a escuchar entonces la pieza número 2 del lado B. Thank you.

Escuchando la segunda pieza del lado B, la pieza número 6, y vamos a cerrar esta edición de Discazo dedicado a la obra de Sona Barón Superville con las dos últimas piezas. Las vamos a escuchar juntas. Recién hablábamos con Romina detrás de los micrófonos que se tratan de se trata de dos piezas que tienen más sonoridad electrónica por ahí que las que venimos escuchando. Recién igual sonaban algunos materiales, digamos, con timbres sintéticos. Romina, ¿qué sabes un poco de la producción, digamos, de estas piezas? Bien. Entiendo que son la organización del disco fue cronológica, un poco también en función del título, que es Vida, y las piezas van, digamos, primero las piezas más tempranas y después las más... Exacto. Igual era el orden que ella misma le había dado. Ah, y okay. Había unos papeles de ella donde las piezas estaban ordenadas así, ¿no? Ah, okay. Unos papeles que de este tipo que decía, bueno, acá aumentar la reverberancia, acá bajar, ¿no? Una cosa así muy en código de cada pieza. Uh-huh. Y siempre el orden observable era este, que además coincide con la cronología. Bueno. ¿Ella había aportado como una posible edición, digamos, este sí. orden para qué era? No, eso no lo sé. No, o para un concierto puede ser también. Yo creo que ella fue bastante cuidadosa de su obra. Uh-huh. Y tenía copias y hacía revisiones, y entonces le ponía revisada en 1980 y pico, viste, piezas que por ahí eran del 40. De hecho, los materiales que ustedes, las piezas que ustedes encuentran, ¿no están en su medio original o sí, digamos? No están en cinta abierta. Claro, no. Si bien las compuso en cinta abierta. Claro, no, están en cassette, como te comentaba. Uh-huh. Las tres últimas piezas, o sea, las tres últimas del lado B son de 1980 y ya tienen, como vos decís, sonidos electrónicos. Pero un año anterior es Acuario, que es recontra concreta, y además ella se expresa a favor de la música concreta, se siente como... más identificada con ese tipo de trabajo, que le encanta el registro y la transformación, ¿no? Como cambiar de función el sonido. Ella se expresa en ese sentido. Lo que sí va a seguir manteniendo es la utilización de su propia voz. La pieza que sigue, que se llama Angustia, hay algo también que me parece observable, que tiene que ver que a pesar de que ella elige la música concreta, nunca trata de abolir el sentido retórico, ¿no? Digamos. No tiene este problema en todo caso. Uh-huh. No es un problema para ella, que sí lo es para la música concreta, digo, es como el gran problema, la retoricidad que el mismo material conlleva, digamos. Y en esta pieza Angustia hay un repertorio de sonidos vocales, ¿no? De onomatopeyas y suspiros y cuestiones. Que yo estoy casi segura de que es ella misma, o sea que su voz está en toda la obra, algo que me parece para destacar, y también el hecho de que el repertorio electroacústico va a ser el que a ella más le permita hablar sobre la composición. Uh-huh. Que también me parece un punto importante porque tenemos pocos testimonios de las compositoras, por lo menos las que yo estudio, que son las de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Hay algunos, pero son escasos. Y es bien interesante, digamos, acercarse a la creación a partir del punto de vista de la creadora, ¿no? Por lo claro, menos para sí, mí sí. Es crucial. ¿Y después de Angustia, qué sigue? Y el disco termina con una obra que se llama Espiral. Bueno, acá parece también, es más... pregnante la presencia de música grabada, ¿no? Del sampler y esto, y vuelve el martillo neumático, pero también hay una vocalización y hay onomatopeyas. Este repertorio de materiales es homogéneo, digamos. Uh-huh. Si querés te cuento que el disco se puede conseguir en el instituto, Buenísimo. El vinilo. El vinilo, perdón. No, para. El vinilo. Así que está a la venta allí. Son poquitos, es una tirada cortita, porque además, como lo hicimos con el sello, hemos recibido, digamos, la mitad de la producción. Pero bueno, es un material súper lindo, con una producción buenísima y creo que suena muy bien también. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Romina, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tus pensamientos, tus investigaciones, y bueno, y esta música también, que pueda ser ahora accesible. Quienes por ahí se engancharon un poco tarde al programa, vamos a tener una repetición el jueves que viene a las 12 del mediodía, o sea, en el mismo día, pero en otro horario, para quienes también, si no lo pudieron escuchar por algún motivo de horarios, tengan esa otra franja. Gracias, Martín Sandoval, también por estar pinchando muy bien estas obras. Y vamos a escuchar entonces las dos últimas piezas. Thank you. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. En vivo, Radio Caso.